Yo soy de los hombres que suelen haber, que cantan y lloran por una mujer. Mi guitarra y yo, mi guitarra y yo, recordamos mi guitarra y yo. Recordamos mi guitarra y yo.